Seguimos en esta cobertura especial desde la Comarca Andina, desde Radio La Negra, con la red de Enfoques, con toda la red de Enfoques, ahí laburando y haciendo que esto sea posible. Habíamos dicho que la transmisión iba a ser hasta las 14, pero decidimos extenderla un poco más porque la situación así lo amerita. Y para entender un poco esto que está sucediendo en Jujuy y que nos convoca, es importante pensar qué es lo que viene sucediendo en el norte de Argentina. Por eso estamos ahora en comunicación con nuestra compañera allí en Salta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Perdón, me olvidé tu nombre con todo esto. Está bien, te iba a decir igual, nada, está bien, se entiende. Mi nombre es Soledad Leito. Soledad. Soy de Cafayate, provincia de Salta. Bueno, Sole, vos sos docente y también militante. Contanos un poco cómo viene sucediendo en Salta toda la situación en donde el gobernador viene haciendo un camino que Morales copia y redobla, ¿no? Sí, bueno, lamentablemente es como desde estas políticas de Estado, también provinciales, estas medidas de regulación de la protesta social que vienen a ser de avasallamiento a los derechos de los pueblos, al derecho a manifestarse específicamente, ¿no? Viene gestándose desde hace bastante, o sea, es una política de Estado, no es que del día a la noche y a la mañana siguiente esto se geste ya, es un ciertos tratamientos que se van dando a nivel político y económico en cada una de las provincias que van llevando a que esto después se ejecute, ¿no? Se efectivice. Entonces, en relación a eso, bueno, tenemos lamentablemente mucha experiencia en todas las provincias del norte. Esto está ligado obviamente a las políticas extractivistas también, ¿no? Ajá. Que es el extractivismo sobre los territorios, y en esos territorios estamos los pobladores, y los pobladores que también estamos defendiendo nuestros derechos en todos los ámbitos a ser defendidos. Bueno, desde ese lugar, de que ya genera un conflicto entre las partes, es que en la provincia de Salta, yo recién lo hablaba con vos también, contándote un poco de esto, en la provincia de Salta, el día 31 de mayo, se lleva a dar tratamiento en la Cámara de Diputados de la legislatura salteña el proyecto de ley, una ley que regula la protesta social. Nosotros le llamamos la ley antiderechos. Al día siguiente, el 1 de junio, se le da tratamiento en senadores, porque tuvo mayoría de votación en diputados, pasa a senadores y queda aprobada. Esto es un antecedente, digamos, en función de lo que ya se prevía para ambas provincias. Ya se sabía que la reforma en Jujuy se estaba llevando adelante todo el proceso para llegar, lamentablemente, a esta reforma constitucional provincial, que tiende a lo mismo en los artículos a ser reformados. Entonces, entendiendo que todo esto está sucediendo en la región, y entendiendo también que no hay vísperas a que esto deje de suceder, sino que esto se va a ampliar hacia otras regiones de nuestra extensa Argentina, estamos todos y todas, como se viene dando en todos los puntos del país, ¿no?, sumamente preocupados. Esto que ha sucedido en Jujuy viene a exacerbar lo que hemos sufrido estos dos meses en Salta, y con un gobierno que también es un gobierno represor, finalmente, en plena democracia tenemos gobiernos represores civiles. Sí. Y nosotros, Salta específicamente, digo porque, bueno, como también soy docente, nosotros desde el 4 de mayo iniciamos un paro provincial por tiempo indeterminado en la provincia de Salta, que todavía estamos en paro, junto con el personal de salud. Qué tremendo. nosotros nos hemos podido unir en luchas con los movimientos sociales de trabajadores y desocupados y con los pueblos originarios también. Hemos tenido muchas instancias de represión, sobre todo en Salta Capital fueron las más fuertes. La mayoría se dieron durante el mes de mayo. De hecho, el 24 de mayo hubo una represión muy fuerte en lo que se llama una ex autopista UNOR, ahí estábamos haciendo uno de los cortes de rutas, como medida también, como se hace en todos lados, ¿no? Como medida para, para acelerar los procesos de reunión con el gobierno para acordar algo, con total desprotección de los gremios y sindicatos que nunca se pronunciaron en estos dos meses. Es una locura lo que ha pasado acá en Salta. Es la primera vez que en un paro tan largo de trabajadores de educación y de salud, los sindicatos y los gremios no han emitido pronunciamiento. Qué bárbaro. Bueno, el 25 de mayo sufrimos en esa misma autopista detenciones de 19 compañeros, que a la noche, bueno, llegó infantería otra vez, fue una cacería, corriéndolos por la autopista a la noche, a las 20 horas fue esto. Se hicieron las denuncias enseguida, cuando pudimos saber, primero, qué compañeros estaban detenidos, segundo, dónde los habían llevado. En ese momento se recurrió a varias vías. En lo personal, yo me comuniqué con el SERPAJ, hablé con la abogada Mariana Katz, que la conozco por las luchas socioambientales, justamente también. Ella enseguida me pidió los nombres de los detenidos. Se comunicó ella también con la comisaría en donde estaban algunos de los detenidos, que ya sabemos que los habían trasladado ahí, de Salta Capital. En Salta funciona el Comité contra la Tortura y la Violencia Institucional, que está a cargo de un abogado como presidente del comité, que también se acercó inmediatamente a esta comisaría. Primero no le dejaban ver a los detenidos. Bueno, los 19 compañeros fueron liberados al día siguiente recién, ¿no? El 26 de mayo. Están todos imputados con causas penales. En Jujuy tenemos 27 detenidos, de igual manera. Y realmente esto es, volviendo a cuáles son las respuestas de los gobiernos, ¿no? Ante las luchas de los trabajadores por sus salarios, por condiciones dignas en sus lugares de trabajo, en cuanto a lo educativo además, por condiciones dignas en una educación pública que está hecha pomada en estas provincias, las respuestas de los gobiernos son estas, son represiones, detenciones. Bueno, en Jujuy lamentablemente creo que acaba de fallecer un compañero también, no sé bien si la información ya está, pero creo que sí. Es terrible, y esto que funciona para restringir la posibilidad del derecho que tenemos todos los habitantes de la Argentina a manifestarnos, entonces aprueba en una provincia por ley y en otra a partir de una reforma constitucional donde se cercan los derechos totalmente. Tenemos a pueblos originarios en toda la Argentina y sobre todo, hablando ahora de Jujuy, pueblos originarios que ancestralmente han defendido los territorios, sus identidades, y que están totalmente siendo avasallados desde hace un montón también por estas políticas extractivistas. Nosotros acá en Salta, como medidas también de acción directa, hemos acordado, por ejemplo, hicimos cortes de ruta también en las rutas extractivistas, donde son las rutas del litio. Claro, porque un poco todo esto viene preparando un saqueo brutal, ¿no? Digo, estas leyes tienen que ver con un saqueo que se viene parando popularmente y con el cual no han podido avanzar. Claro, bueno, el saqueo fue avanzando lamentablemente en toda la Argentina, en políticas específicas con respecto, sobre todo a estas provincias y a la parte cordillerana, en relación a lo que es minería y el extractivismo que lleva todo lo que es minero. Bueno, acá estamos con ejemplares terribles desde el año 95. Sí. En la provincia de Catamarca, por ejemplo. Entonces, digamos, toda la cordillera, así como hay en otras partes del país, riquezas en todo sentido, pero la cordillera, en la cordillera hay mucha riqueza mineral, sí. Metalífera, no metalífera, pero mineral al fin. Bueno, tenemos un código de minería que nunca fue reformado. Siempre se ha pedido, me acuerdo, hace más de 20 años que estamos pidiendo que se reforme el código de minería. Nunca se logró con ningún gobierno nacional de turno reformar ese código, donde se establece específicamente que el subsuelo pertenece al Estado. Por eso están, se sienten con derecho siempre de que cuando nada se instala un proyecto minero en donde sea, lo de arriba puede ser sacado. Y si es sacada la gente, sacada la gente y demás. Yo recuerdo en el año 2010, si no me equivoco, en la ciudad de Andalgalá, Catamarca, sí. Hubo un proyecto que creo que sigue en pie igual y ahí quedó por ahora medio paradito. Se me acopló el sonido. Un proyecto sobre la ciudad misma de Andalgalá. Ya no estamos hablando de Aguarrica, al costado, arriba, en los Nevados de la Conquija, en el otro lado, el lado de la cordillera, no. Estamos hablando de la ciudad de Andalgalá misma. Sobre la ciudad de Andalgalá, o sea, como en subsuelos del Estado. Por eso digo, esto viene, los subsuelos que pertenecen primero a las comunidades originarias, ¿no? Que son territorios comunitarios ancestrales. Segundo, desde la instauración de la propiedad privada, pertenece también a los privados que habitamos en los pueblos, en las ciudades. Pero todo esto, según el marco legal que tenemos en la Argentina, es solo lo de arriba. Y lo de abajo, el Estado tiene derecho a otorgar a quien sea, para lo que sea. Sí. Que nunca va a ser a beneficio de los pueblos, obviamente, porque si a vos tardás, te sacan un territorio, te lo saquean, te lo contaminan, nunca puede ser a beneficio de esos pueblos. Bueno, esta misma política extractivista tiene el mismo, es uno de los brazos, son los trabajadores. Entonces, es lo mismo, es el extractivismo, también sobre los trabajos del otro, sobre las posibilidades del otro con su salario, es la misma política, pues la misma cabeza funcionando para el mismo lugar. Lo que estamos todos de alguna manera combatiendo de uno y de otros lugares es justamente esa modalidad, esa propuesta política. No queremos eso. Cuando se está diciendo abajo la ley de antiderechos, abajo la reforma, basta de reprimir, basta de todo, también estamos diciendo basta de extractivismo, porque es todo eso el extractivismo. Bueno, no sé, me apasionó ahí. No, está bien. Creo que todos muy conmocionados con lo que está pasando en Jujuy. Sí, Sole, y hoy, sí. Hoy en Salta hubo marchas, movilizaciones, algo. Mira, en Salta desde el día sábado estamos haciendo todo el tiempo en distintos lugares, no solamente en Salta capital, movilizaciones más grandes, más chicas. Justamente en contra de la reforma de la Constitución en Jujuy. Ajá. Porque bueno, ya te digo, tenemos lamentablemente ya la ley aprobada en Salta, que bueno, no está en vigencia, por lo tanto, porque no sé, por cuestiones administrativas todavía no está en vigencia la ley. Pero una vez que esté en vigencia, le va a pasar lo mismo a Jujuy. Una vez que se ponga en vigencia la nueva Constitución, la nueva reforma de la Constitución, estamos en situación muy débil el claro. Pueblo. ¿Esta ley es parte de una reforma constitucional también en Salta o es solo una ley? No. En Salta no fue parte, o por lo menos no se presenta todavía así como parte de una reforma constitucional. Es ley. Ajá. Solamente que también es quizás a futuro más fácil de ser vetada, ¿no? Claro. Mucho más fácil que quizás buscar otra vez que políticamente consensúen para una nueva reforma de la Constitución en Jujuy. Claro. Pero como sea, viste, puede ir a lo mismo también, digamos, siempre estamos, que sea ley no garantiza que no vaya a ser claro. Parte de una Constitución provincial luego, y aunque sea ley, mientras sea ley también nos va a afectar de la misma manera. Y esto no va a afectar solo a los trabajadores, va a afectar, ya sabemos, así como ha salido en Jujuy, han salido los pueblos originarios a defender el territorio, esto afecta primero a todos los pueblos. Solo y a la dignidad entera, sí. Recordanos cuántos días llevan entonces de paro por tiempo indeterminado Educación y Salud en Salta. Desde el 4 de mayo y hoy ya estamos a casi 2 meses. Bien. Tendría que sacar la cuenta exacta, hoy es 20. Bueno, y lo, sí, casi y algo que no me terminó de quedar claro es, vos decías, los sindicatos no se expresaron. ¿Este paro por tiempo indeterminado fue determinado por docentes autoconvocados? Los autoconvocados. Mirá, sí. Bien. Y de salud lo mismo, la parte autoconvocada de salud. Nosotros nos conformamos en asamblea provincial con, ajá, 23 departamentos que tiene la provincia de Salta, que participamos de una misma asamblea provincial docente, uh-huh, para determinar acciones. De todas maneras, por varios motivos que no vienen, me parece ahora el caso de dar tanto detalle, o sí, si quieren, pero por varios motivos, la lucha docente de salud en la provincia de Salta desde hace una semana empezó a bajar un montón en cantidad de adhesión. Teníamos entre un 90 a un 95% de adhesión en toda, uh-huh, la provincia. Y hoy estamos con una adhesión mucho más baja, y esto fue producto de un montón de sucesos que de aprietes desde los gobiernos, desde el gobierno específicamente salteño, ¿no? Claro. A través del Ministerio de Educación, de posibilidad de quedar cesantes en los trabajos, de los descuentos, ya sabemos que siempre hay posibilidad, pero la cesantía viene a significar quedarnos sin trabajo. Entonces, bueno, ante todas esas situaciones también el miedo corre primero. Así que, bueno, el paro bajó mucho, el acatamiento al paro. En salud pasó lo mismo. Ahora, bueno, estamos viendo para la próxima semana, supuestamente, mesas técnicas con el gobierno donde van a recibir a los autoconvocados docentes y de salud para ver de nuevo el tema salarial, pero no hay nada, es terrible. Bueno, y lo que tenemos es esto, una historia de represión y de tensiones, compañeros que no pueden ni salir a la calle ahora. Vamos a seguir informando, seguramente, Sole, seguiremos en contacto para seguir informando lo que sucede allí en Salta, porque evidentemente es algo que no ha estado en agenda, por lo menos de los medios masivos de comunicación, y a nosotros como medio de comunicación comunitaria y popular tampoco nos llegó demasiada información, así que claro, habrá que seguir. Hubo un cerco mediático enorme con Salta. Claro. Enorme fue el cerco mediático y bueno, los medios comunitarios y con otro alcance, bueno, se han ido enterando creo más desde junio que antes. Es parte también, ¿no?, de la política de Estado, estos cercos mediáticos. Y menos mal que con Jujuy, lamentable lo que tenga que estar lo que está pasando en Jujuy, obvio, pero digo que menos mal que, bueno, un poco el cerco mediático se ha abierto tanto para los medios alternativos y las redes más comunitarias, que son los que siempre finalmente hacen la red para que las cosas se sepan, pero bueno, necesitamos igual a los medios masivos, a los medios que tienen un alcance diferente. Bueno, pero menos mal que en Jujuy está sucediendo, porque si no esto queda. Sí, lamentablemente, también, ¿no? Lamentablemente sí. con muchísimo costo de compañeros y compañeras. Sí, el costo social es terrible. Ahí nos están informando, Sole, que avanza la montada en Jujuy y están deteniendo al voleo cantidad de personas. Vamos a ver si retomamos el contacto con Jujuy. Bueno. Muchísimas gracias, Sole. Gracias a ustedes. Bueno, estábamos. Chau. Un abrazo, gracias, Sole. En contacto con Sole, compañera docente de Salta, quien, ahí estaba contándonos un poco la situación en Salta, justamente desde estos últimos 2 meses que sostienen un paro por tiempo indeterminado, docentes autoconvocados y el sector de la salud.